Juan Carlos. Sí, y hacía referencia a Pañi, ¿no? Y bueno, a cierto reconocimiento de la derrota del macrismo y que no se podría entonces ya aplicar el programa del Fondo Monetario Internacional, por lo menos en la forma irrestricta que lo venía aplicando el macrismo. Y a su vez, exigiendo y tratando de condicionar al gobierno, al nuevo gobierno en ciernes. A mí me recuerda aquella famosa editorial de Claudio Escribano, al poco tiempo que ganó Néstor Kirchner, que le planteó un pliego de condiciones, 9 o 10 puntos, de lo que debía hacer Néstor Kirchner. Y bueno, Néstor Kirchner, como ya sabemos, lo rechazó tajantemente e hizo su plan, yo diría, de carácter popular. Por lo tanto, se ve que la nación, dentro de sus plumas que son capaces de tener cierto nivel de adecuación, siente que tiene un destino manifiesto desde lo que se considera el núcleo del poder real verdadero, o sea, la patria, como dicen en la sociedad rural, ellos son la patria, de decirle al gobierno lo que tiene que hacer. Pañi debería además revisar un poco porque 3 días antes, aquí tengo un editorial de él de 2 días antes, Macri y Pichetto estarían perdiendo por alrededor de 3 puntos, decía, ¿no es cierto? Porque el dólar se había estabilizado y todo eso. Por lo tanto, hubo una acción de propaganda política en esos editoriales y, a su vez, también creo que había un componente de ceguera, un componente que les impedía ver la realidad. Entonces, francamente, yo creo que si hay un emergente político de lo del domingo, es que, incluso me remito a lo que de algún modo decía el jueves pasado, antes de la elección, ¿no? Aquí se iba a dirimir si la ficción que se construye a través de los medios de comunicación, una virtualidad, con todo eso de la big data, la segmentación y que toda esa idea de que eso es invencible, toda esa idea de que la capacidad de manipular a la opinión pública y de modelarla es absoluta, que tiene el poder económico y el poder mediático. Creo que eso en esta rara Argentina fue derrotado, y fue derrotada también, eso es mentira. Triunfó en gran parte la realidad y la verdad frente a la ficción y la mentira, que viene a ser una gran inmoralidad todo eso con respecto a la vida democrática y a la sociedad. Toda esa ficción es una gran mentira. Por lo tanto, desde ese punto de vista, francamente, creo que la Argentina dio un paso adelante notable. Desde allí, entonces, en la medida que el gobierno electo vaya interpretando esa Argentina del subsuelo, como se decía antes, que se manifestó, que tiene incluso un componente social que habrá que analizar bien, porque ni que hablar los sectores muy, muy humildes, de origen esencialmente peronista, pero también núcleos importantes de la clase media rechazaron al presidente Macri, a su plan de ajuste, en fin, a toda esta pérdida de la soberanía del país, a la pérdida de su nivel de vida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que emerge una nueva situación social, cultural y política que, en la medida que se interprete adecuadamente, se puede retomar una suerte de reposicionamiento político de la nación bien apoyado en el pueblo. Esta unidad que se logró, que es un gran logro, parece algo rutinario hablar de la unidad, pero la verdad es que comprobamos una vez más que tiene un gran poder la unidad frente a la sociedad, porque imanta de la unidad, se dimana un deseo de la sociedad de apoyar esa gestualidad, de apoyar esa grandeza, de apoyar una idea que es capaz de unir a tantos diferentes en pos de un objetivo común que cambie la realidad. Por lo tanto, francamente, en esta Argentina un tanto insondable, creo que nos da para ser optimistas, volviendo al inicio de tu interpelación, ¿no? Tendremos que transitar dos o tres meses dificilísimos. El gobierno tiene una crisis de legitimidad. Lanzó irresponsablemente o en función de sus intereses clásicos toda esta operación de devaluación que impacta en la vida de la sociedad notable, y que todas estas medidas absolutamente menores van a quedar relativizadas frente al desborde de los precios, al desborde que hacen los formadores de precios. Los precios no crecen por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que hay formadores de precios que son los grandes monopolios, los grandes oligopolios, que no se detienen ante ningún gobierno en función de sostener su tasa de ganancia. Así que, en fin, creo que tenemos por delante un escenario complejísimo en el que la sociedad tiene que seguir sintiéndose protagonista, fortaleciéndose de lo del domingo. Como decía Yasky, creo que ayer, en una nota que vos lo hiciste, sin pisar el palito, ¿no es cierto?, no aceptar las provocaciones, pero sosteniendo el centro de la escena política. Y termino, porque habría mucho para decir. Creo que hay otra cuestión que se valoriza mucho, que es el de el protagonismo y la militancia. Quizá un poco el ejemplo más interesante es el de Kichilov, ¿no? O sea, también eso estaba como subestimado, despreciado: militar, el protagonismo, palabras que parecían ya perimidas, estereotipadas, el que las decía parecía una antigüedad, ¿no es cierto? Porque en realidad desde los medios te manejan todo, y entonces militar en política, en la sociedad, en la biblioteca, en el club, en el partido, en el local, todo eso en realidad, hagámoslo, pero no vale la pena. Creo que eso, una vez más, en este gran movimiento del domingo, ha sufrido un mentiz y se ha revalorizado. O sea, la política es el instrumento para que la sociedad viva mejor y tengamos una democracia de verdad y una democracia, y no una democracia de mentira. Es muy interesante lo que señala Juan Carlos. Evidentemente hay muchas variables de análisis. A mí me interesaría agregar alguna lectura, a ver si me acompañas en esto, o bueno, generamos un contrapunto, porque fíjate que uno de los grandes temas de esta campaña, como ha ocurrido en el mundo, o sea que no es un fenómeno de la Argentina, se habló de las fake news, de las noticias falsas y del poder que podían tener y de la influencia que podían tener en el resultado electoral, porque ha pasado en otros países, el Brexit, por dar un ejemplo, denuncias en Estados Unidos, entonces también, es decir, cómo el Big Data, cómo la inteligencia artificial se empezaba a utilizar para generar noticias falsas difundidas a máximos niveles de escala y velocidad, que luego, si se aclaraban, no tenían el mismo nivel de repercusión. Finalmente, en esta campaña, las noticias falsas, las fake news, no tuvieron preponderancia, y desde mi punto de vista tiene que ver un poco con lo que vos señalabas de Yasky, que ayer dijo no pisar el palito a partir de WhatsApps que se estaban enviando en convocatorias, también en Facebook y redes sociales, para un cacerolazo, que supuestamente ese cacerolazo lo estaban haciendo las organizaciones sociales, el Frente de Todos, y era una fake news, porque no era cierto. Sin embargo, automáticamente aquí en Argentina empezó a recorrer otro WhatsApp que decía: es falsa la convocatoria, esto, no pisen el palito. ¿Por qué en la Argentina entonces las fake news y las noticias falsas vienen de la mano de la comunicación concentrada y se logran desarmar de alguna manera las que vienen, por ejemplo, por WhatsApp y las redes sociales? Se habla siempre de un alfabetismo comunicacional, de aprender a reconocer cuáles son las realidades de construcción de los medios, poder distanciarse, tener una mirada crítica y reaccionar sin replicar lo que viene dicho, porque viene en el marco de un medio de comunicación. Todo eso en la Argentina es producto de los debates de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como consecuencia de la búsqueda de democratización de la comunicación en este país, se ha debatido muchísimo, y si hay algo que nos ha quedado es que ya esa mirada unívoca de los medios es criticada, logra muchas veces ser resignificada. De hecho, es lo que venimos haciendo en muchos programas que son, por supuesto, de alcance más chico, comparado con la comunicación concentrada, pero que también existe una red de comunicación comunitaria, alternativa, popular, universitaria, algunas pequeñas radios. Es decir, que las cosas no se generan por espontaneidad. Digo, pensar que ya está, se derrotó la comunicación concentrada y se derrotó el Big Data porque hubo un urnazo este domingo, es en un punto simplificar la complejidad de la comunicación, porque también ocurrieron otras cosas, como por ejemplo los debates de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en la Argentina generan un colchón de crítica a lo que es dicho por los medios de comunicación, y también toda una red de comunicación que ha sido contrahegemónica. Porque si no, parece que no hubiéramos hecho nada en todo este tiempo. Y un dato más para el análisis, que ojo, porque el 30% convalidó, que es un poco más que ese 20% histórico de la derecha argentina. Entonces, aún estas políticas de hambre fueron convalidadas por el 32%, si querés un promedio. Sí, es interesantísimo. El debate tiene una entidad bárbara. El poder real, en mi opinión, y creo que es un clásico, por ninguna elección de triunfo o derrota va a desaparecer, ni va a claudicar, sino muy por el contrario, va a redoblar el ejercicio de su poder sobre la política, sobre la ciudadanía, incluyendo a los medios de comunicación. Y lo va a hacer con el nuevo gobierno, y lo va a hacer en esta transición, y lo hizo siempre. Por lo tanto, pensar que eso no va a ocurrir sería una ingenuidad. Yo quiero hacer una salvedad. Así como planteé que acá hubo un límite a toda esa acción de los medios de comunicación, no hay duda que de cualquier manera todo ese poder actúa y sigue teniendo una gran capacidad de influenciar. Incluso en la Argentina, en el 2015 y en el 2017, lo logró como para arrastrar a algunos millones de argentinos de lo que les llamamos, lo que los sociólogos le llaman el fluctuante, la gente más indecisa, e hizo y posibilitó un triunfo de Macri, que ya tenía un plan antipopular y que afectaba la vida de la sociedad, más que nada en el 2017, porque el 2015 fueron promesas y promesas. Por lo tanto, está claro que eso sigue siendo así. En todo caso, acá la novedad a analizar es el acontecimiento de que una gran parte de la sociedad ahora se sustrajo a esa influencia. ¿Y cuáles son las razones? ¿Qué es lo que pasó? No lo podemos resolver en unos minutos. Yo francamente creo que eso está ligado a una peculiaridad argentina que tiene que ver con su historia y con su cultura, ¿no? Que tiene que ver con el fenómeno del peronismo, que tiene que ver con el rol de la calle y de las luchas sociales desde el cordobazo a los últimos paros generales, en fin, que tiene que ver con una cultura de protagonismo en las calles, que tiene que ver con el kirchnerismo como fenómeno político fuerte, original, que no pudo ser vencido en términos culturales e ideológicos, pudo ser dañado pero no vencido, y todo ese sustrato es el que generó ahora un núcleo de rebeldía y de rechazo frente a la, no solo a la pérdida del nivel de vida económica, sino un rechazo de rebeldía frente a la arbitrariedad del presidente Macri, frente a esta arbitrariedad de carácter cultural, frente a la arbitrariedad de la ministra Bullrich, que quiere naturalizar que maten a un mapuche por la espalda y que eso no es nada, ¿no es cierto? O sea, creo que acá hay constituido un núcleo de conciencia social que posibilitó esto que es una derrota muy profunda y muy grande de ellos, lo cual no quiere decir que nosotros bajemos los brazos y solamente cantemos como la marcha de Aida, sino que nos fortalezcamos con vistas a enfrentar una nueva fase, muy particularmente incluso estos dos o tres meses, hasta consagrar el triunfo el 27 de octubre, y además saber que van a hacer de todo, ¿no es cierto? Pero me da la impresión que esta originalidad argentina que por otra parte va a ser de enorme ayuda para América Latina el triunfo de un gobierno democrático y popular, luego del triunfo de México y luego de la gran derrota que sufrimos en Brasil, y yo diría que habíamos sufrido en la Argentina con Macri, creo que se abre una gran perspectiva para todo el continente, no solo para nosotros. Pero bueno, lo de fondo es que había ese subsuelo, una cosa soterrada que, bueno, algunos que tenemos una suerte de optimismo histórico veíamos, pero un poco. Claro. Yo, a mí me apuraron en otra radio, Caruso, y yo dije entre el 5 y el 7%. Sí. Obviamente no me imaginé jamás que iba a haber el 15, ni todo lo que ocurrió. Así que allí hay un fenómeno soterrado que emergió, que vale la pena que lo sigamos todos analizando, porque es imprescindible comprenderlo lo más a fondo posible. El subsuelo de la patria sublevada, dijo Scalabrini. Así es, a eso me refiero, muy bien, efectivamente. Y sí, mañana, de hecho, sabes que los viernes hacemos un espacio del pensamiento nacional, voy a traer a Scalabrini Ortiz justamente para rememorar, claro, porque ocurre que otras personas han vivenciado fenómenos en los que podemos encontrar algunas similitudes y lo han descrito de una forma extraordinaria, que es el caso de Scalabrini Ortiz, ¿no? Sí. Que tiene una vigencia. Recién mencionaba el cordobazo. Sí, claro. Yo viví la dictadura del 66 por mi edad y era impredecible un mes antes o dos meses antes que iba a haber una reacción social y política de ese nivel, que iba a quebrar una dictadura cerril, represiva, poderosa, de forma tal que hay antecedentes en, bueno, ni que hablar el 45, nadie podía imaginar un mes antes, yo diría 15 días antes, hay por allí una correspondencia de una semana antes de Perón y Evita, sí, correcto. Entre ellos mismos no lo podían apreciar, por lo tanto hay una historia alrededor de todo esto en nuestro país que quizá nos ayude a comprender este fenómeno. Y qué importante entonces, ayer señalaba Horacio González, lograr constituir funcionarios y funcionarias públicas que tengan saberes técnicos, pero saberes históricos, dijo, y sociales, y sensibilidad, ¿no? Como, o sea, siguiendo por un lado la línea de Gramsci con los cuadros técnico-políticos, si querés, pero le agregó la necesidad de saber de la historia del país, de la verdadera identidad y de las sensibilidades para poder llevar adelante ahora un modelo diferente. Sí, fue una nota muy interesante. Yo la escuché, como siempre los diálogos con Horacio son muy interesantes. Y después me llama la atención el lenguaje, ¿no? ¡Qué maravilla! Porque en los primeros dos minutos dijo cuatro veces, lo conté porque yo estoy atento, es a la palabra pueblo. Sí. Que también es otra palabra antigua, perimida, ¿no? Que está en el himno, está en el preámbulo de la Constitución Nacional, está en nuestra cultura. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha corrido mucho la frontera de que esa palabra pueblo es una antigüedad, ¿no? Y uno parece ser que es está perimida, insisto, ¿no es cierto? Y él insiste, sí, bueno, claro. Modestamente yo también, porque además me apasiona esa palabra, ¿no es cierto? Dice que es pueblo, patria o nación, es un poco sí, por qué sí, carriles uno se maneja. Sí. Le damos la bienvenida a Roberto Caballero, ¿te parece? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo anda, Caballero? Bien, excelente. Hoy entro bien arriba, me gusta esa energía. Tengo mucha energía, estamos a día jueves, tengo toda la energía acumulada de lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Pudo dormir usted? Sí, un poquito. Por eso está mejor. Bueno, ¿pueblo, patria o nación? Pueblo, me encanta la palabra pueblo ahí. Me encanta. Igual patria también está, también está en el índex. Por eso el presidente ni quiere saber nada de patria. E incluso nación. Todos esos conceptos, lo que vale gente, el mundo, el mercado, lo individual, o sea, ningún concepto que sea asociativo, colectivo e identitario, hoy para esta derecha ideológica tiene sentido. Por eso para nosotros sí debe tenerlo. ¿Qué le pasaría si le escribo en el teleprompter comunidad organizada? Se desmaya. Macri, se desmaya. No. ¿Te imaginas? Te metes en el teleprompter. Bueno, yo trabajé en el ámbito de la televisión un tiempo y quien manejaba el teleprompter manejaba un poder, te imaginas, de alta relevancia, sobre todo teniendo personas que no reflexionaban a medida que hablaban, sino que repetían, con lo cual meterte en el teleprompter y ponerle comunidad organizada. Se queda mudo. No, es interesante eso de cuál es el verdadero Macri. Para mí es el del lunes. el Macri arbitrario, enojado, hijo de millonario que no, y no tolera la democracia, no tolera un pronunciamiento popular, y entonces le reprocha al pueblo. Creo que ese es el verdadero Macri. El del teleprompter es el teleprompter, como vos decís, es una afición. El verdadero es el otro, que es otra complejidad de esta coyuntura, ya no solo para el pueblo, sino para los núcleos del poder, porque les va a resultar difícil administrar esta situación para sostener lo que ellos llaman la gobernabilidad con un presidente en ese estado, yo diría, de irresponsabilidad que demostró el lunes. Eso lo refleja muy bien la tapa de página hoy, ¿no? En el copete, cuando dice Macri insulta a los votantes, explica lo que hizo porque estaba mal dormido y pide perdón. Confirma el rumbo económico, pero anuncia medidas de alivio hasta las elecciones. Acusa al Frente de Todos por el descalabro y llama a Alberto Fernández en busca de calma. Habla para dar certidumbre y vuelan el dólar y el riesgo país. Eso que vos describías sobre el presidente en esta situación. Y una situación muy crítica. No, porque estamos en una situación crítica. Creo que Alberto Fernández ayer estuvo muy inteligente, ¿no? Primero, atendiendo el llamado de jefe de Estado, pero por otro lado, diciéndole actúe más como presidente que como candidato, ¿no? Y en un punto, a mí me da la impresión de que ayer se empezó, si se quiere, a hablar de algún tipo de transición, ¿no? En esta coyuntura, hablar de un tipo de transición, y eso destraba un poco la situación. Bueno, habrá que ver cómo son estos meses, son 70 días hasta las elecciones del 27, que todos queremos que se lleven en paz, en orden, con tranquilidad, que se defina allí el rumbo futuro de la Argentina, pero van a ser inquietantes desde todo punto de vista, porque hay un vacío de poder enorme que construyó, digamos, el propio Macri. Ayer Alberto le dice en un momento, los que generaron esta crisis son ustedes, que dijeron que nosotros éramos Venezuela. Y nosotros no somos lo que ustedes dicen que somos. Nosotros somos, y él recuerda cuando era jefe de gabinete, dice, de los 135 años de historia argentina, 165 años de historia argentina, los únicos 5 años donde hubo superávit fiscal y superávit comercial fueron cuando yo fui jefe de gabinete. Y ustedes nos dijeron que nosotros... Claro. Y ustedes dijeron que nosotros íbamos a defaultear, que nosotros íbamos a hacer esto, aquello y lo otro, nos acusaron de cualquier cosa, lo cual es cierto. Y hoy, eso no cooperó, digamos, no cooperó, por lo menos una salida dialogada, consensual, digamos, en el marco de las instituciones, tal como está fijada la fecha, los cronogramas electorales, etcétera, porque ¿cómo puedes llamar a alguien al diálogo si por otro lado lo estás acusando de ser un delincuente, o si lo estás acusando de ser algo con el que no se puede hablar? Ha sido muy loco lo que pasó en este tiempo aquel punto, desde mi perspectiva, lo que pasó ayer y se consagra hoy en los medios de comunicación, es que definitivamente se comprende el tiempo de transición. Si vos te fijas lo que pasó ayer, hubo dos situaciones claras: Mauricio Macri dando medidas que se supone lo van a llevar a una gobernabilidad y a calmar a sus votantes por un lado, a los que no lo votaron para acompañarlo, y a los mercados. Es decir, ayer se buscó entonces dar una serie de medidas para cambiar la situación de aquel lunes fatídico donde estuvo el verdadero Macri. Pero también lo que pasó luego fue que se comunicó Mauricio Macri con Alberto Fernández. Y hoy lo que prima en la tapa de los diarios no es la foto de Mauricio Macri en la conferencia de prensa. Si lo mirás en el escenario prepaso, lo más relevante siempre era lo que hacía el gobierno. Uh-huh. Es decir, la preponderancia de la comunicación concentrada estaba puesta en lo que decía el gobierno. Hoy debió haber estado la foto de Mauricio Macri en la conferencia o los títulos reflejando solo lo que dijo Mauricio Macri. Sin embargo, hoy no solo no está Mauricio Macri más que para ser criticado en Página 12 su foto, sino que el diario La Nación pone como foto principal a Alberto Fernández y los títulos de ambos diarios equiparan y en realidad destacan el diálogo entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Es decir, lo más importante que pasó ayer fue que Alberto Fernández habló con Macri y lo que dijo. Fíjate cómo cambia el escenario. Pero entonces. Un escenario de poder dual. Es un escenario de poder dual. Los atributos de mando del actual presidente y el poder que ya empieza a tener el futuro presidente según el resultado de la verdad que en un sistema democrático, en la democracia occidental, como se decía antes, burguesa, la democracia que deviene de la revolución, me gusta todo ese diccionario, me gusta. ¿No es cierto? Es lógico esa situación transicional, ¿no es cierto? Hay un triunfo, hay una derrota. El último ejemplo que tenemos a mano es el de México, que un país que para los norteamericanos es mucho más trascendente todavía que para la Argentina, y sin embargo López Obrador, un opositor total a Estados Unidos y a la derecha mexicana, a Peña Nieto. Hubo 6 meses de transición, porque bueno, un pronunciamiento popular y mal que te duele, entonces tenés uno que se tiene que asumir la derrota y retirarse, y otro, entonces hay una transición, claro. Efectivamente, acá eso era lo que negaba Macri, que puede ser que entre lunes y miércoles se haya dado este cambio de que decía Cintia. Es que ocurre que además estaban esperando que este resultado de las PASO fuera el de octubre o el de recién noviembre en el balotaje. Se ha adelantado todo en la Argentina y eso es lo que estamos analizando. Son las 9 de la mañana. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber venido.